La música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. A partir de ahora, en Urbana Play, música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Hasta las cero. Música es todo. Todo es música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand how it could be until you shared your secret with me. Madonna. Se llama Bedtime Stories. Something's coming over. No llegó, pero es un gran disco, Bedtime Stories. Este tema se llama Secret y con este tema estamos abriendo Música es Todo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Sabes qué bien? ¿Sabes qué bien? Menos mal. Sí. Porque si me quedan bien. 2 horas por delante contigo, no tan bien, la verdad que difícil. Venimos de un programón de la semana pasada, fue un programa muy lindo, estuvimos celebrando el cumpleaños de Hernán Cataño, muchísima gente muy copada. Quiero decir a la gente que se quedó atenta a la situación ocurrida, primero contémosle a la gente lo que me hiciste para que, aquel que se perdió ese fragmento espectacular de este programa. Lo que le pasó a Hawái. Marto la semana pasada nos había marcado que era el cumpleaños de Hernán Cataño, entonces lo dijimos al aire y sí... Y vos levantaste un mensaje a Cataño. Y le mandé un mensaje a Cataño. A pasaron las 11:30 de la noche. 11:30 de la noche. Un audio le mandé. Y pasaron 2 horas de programa y justo antes de cerrar, ya a la medianoche, me dicen al aire que era mentira. Era mentira. Y la verdad que me sentí un poco mal. Entonces lo borré. Fue una joda para Biomatch. Igual es raro mandarle un mensaje a una persona de noche y borrarlo. Es peor. Sí, como estoy borracha, te quiero decir algo. Pero no pasó. Entonces a la mañana siguiente, a un horario ya más digno, sí, tipo 9 de la mañana, le mandé otro audio y le dije, hola Hernán, perdón, ayer pasó esta situación, te pido disculpas, y me llega al toque una respuesta automática de que estaba de vacaciones. Yo dije, no me digas porque ayer esta respuesta no me llegó. O sea que me parece que te lo puso a vos eso, como para que no le mandes nada. Estoy de ocasiones, cortala. Che, hoy viene Dante Spinetta. Hola a todo el mundo, hola a quienes están en YouTube, a quienes están escuchando, recomienden este programa. Este es un programa que para instalarlo tenemos que ponerle mucho huevo porque es un programa que sale una vez por semana. Yes. Y va a la noche y nos encanta hacerlo porque hablamos de música. Esto es lo que nos une, lo que nos apasiona, etc. Hoy viene Dante Spinetta, vamos a hablar un montón, largo y tendido, porque... Uh-huh. salió su tema del Reset, pero se viene el disco Día 3. Hay mucho para charlar con Dante, me encanta, porque es historia viva de la música. Por suerte. Me gusta, yo sabés que tengo mi Berrettini. Ahora viste que está en el ATP Argentina, está Matteo Berrettini. Ah, mirá. Un tenista, yo tengo mi Berrettini. Ajá. Es la gente, obviamente, de mi generación, porque comparto código. Total. Obviamente, me pasa eso un poco. Así que va a estar buenísimo. Pero tenía ganas de hablar algunas cositas que estuve pensando. Tengo la sensación de que está volviendo el CD. No sé si a modo fetiche o se está volviendo a instalar como formato. Uh-huh. Si tengo que apostar, es la primera. Traje algunos datos para charlar más adelante en el programa, pero me gustaría abrir a nuestros oyentes, al 68-61-104-3, una charla sobre CDs y preguntarles si siguen escuchando CDs. Si tienen CDs. Si tienen CDs, si compran CDs, si compran CDs, y si en algún momento descartaron CDs pero se guardaron alguno, uh-huh. ¿Cuál se guardaron? Ah, me gusta eso. ¿Viste porque eso que puede también? Ser. Sí, totalmente. Sí, y me interesa porque yo lo que estoy notando, me agarró un poquito el fetiche, ¿viste? Ah, ¿cómo es tu historia con los CDs? Bueno, yo soy contemporáneo al CD, obviamente, sí. Y mi primer radiograbador con CD me lo compro en 1993. Ya era un poco tarde, no te voy a mentir, ¿eh? Ok. Yo venía escuchando en cassette grabado, obviamente. Formato que no me simpatiza, el cassette, la verdad, se escucha mal, el cassette, uh-huh. No vamos a mentir. Y para un cumpleaños mi mamá me regaló un radiograbador y un compact disc de AC/DC, banda que fuimos a ver el año pasado. Y no, bueno, la gran parte de la música de mi vida está en CD, están guardados todos en cajas, pero en algún momento dije, che, esto se escucha muy bien, me da ganas como de volver a escuchar. Y después fui a averiguar precios y demás y se me fueron un poco las ganas, de eso vamos a charlar un poquito también. Ah, mirá vos. Sí. Pero bueno, Marto nos trajo algunos CDs. Porque sí. Hay gente que no... ¿Sabes qué, Marto? Yo a Marto lo tengo como persona que escucha música de ciber. Entonces trajo Papa Roach, Offspring. Esto para mí es muy... Esto junto con Linkin Park, Limp Bizkit, ¿no? System of a Down. Marto, ¿esta es tu colección, sí, la que trajiste? Marto, ¿esta es tu colección la que trajiste? Hola. Hola, chicos, ¿cómo les va? Buenas Hola, noches. Marto. Marto, el Winamp. Es parte de mi colección. No es la mejor parte, es una parte totalmente aleatoria. Sí. Ah, dale. Porque, por ejemplo, mirá, acá me llegó un CD de Bridget Jones' Diary. El diario de Bridget Jones, mirá. Sí, que es de la peli. Yo me compraba también los soundtracks de las, sí, pelis en formato CD. Bueno. Y así descubrís grandes canciones. Bueno, si esto es música de Marto, obviamente. Pero si pensás en bandas de sonido, uno también puede pensar en CDs que siempre estuvieron en las casas, ¿no? Y obviamente, no sé, El Amor Después del Amor me parece que estuvo en todas las casas y demás. ¿Banda de sonido? En la de Pulp Fiction hubo un momento que la tenía todo el mundo. Y ahí yo descubrí un montón de cosas, total, obviamente. Bueno, en este CD tenés, por ejemplo, a Robbie Williams, a Sheryl Crow, o sea, a Jerry Halliwell. Sí. O sea, altos artistas y altas canciones también. A mí me encantaba tener el CD de las pelis porque cuando lo escuchabas volví a recordar toda esa historia. Yo mis dos CDs de pelis favoritos, o por lo menos los que me vienen a la cabeza en este momento, sí, son el de Pulp Fiction y el de Trainspotting. El de Trainspotting era increíble. Acá Marto trae, mira, esto por ejemplo, este es un CD que no se llega a ver bien, pero es de una banda que se llama The Bloodhound Gang. Anda a buscarlo. Bloodhound Gang, que son los que hacían el tema de Bad Touch, que era gente, son pioneros en el terianismo porque están vestidos de animales por la calle. Mirá. Son un one hit wonder. Ah, no sabía ese dato. Marto, acá dicen en YouTube, Maidana Gab, Marto luchó contra Napster. Sí, Marto, aliado de Lars Ulrich, el batero de Metallica. Esta edición particularmente, gracias acá por este primer plano, si querés mostrarlo, viene con calcomanías y demás, y además dice propiedad discoteca, porque hubo una radio donde los CDs vivían, que en algún momento se deshizo de los CDs y algunos productores pudieron llevarse, y Marto se llevó este, que era de una radio, antes la radio ponía los discos en CD, hoy, bueno, mundo digital, ¿no? Espectacular. Yo, sí, cuando pienso en los CDs, yo nací en el año 92, entonces tuve pocos años de CD. Claro, ya, vos sos posterior a Nevermind. Claro. Mi adolescencia estuvo mucho más atravesada por el MP3. Totalmente. Por el Ares, por ejemplo. El Ares, totalmente. Ejemplo, obvio. Mucho pirateo, pero ya más digital. Y Pero y sin embargo, tengo ciertos recuerdos como muy tangibles de CDs, de mi vieja sobre todo, que me acuerdo perfecto que tenía un mueblecito muy claro, ¿viste? Esos que aspilaban todos los CDs. Sí, por supuesto. Lo tenías en una esquina de su escritorio. Y me acuerdo de discos como El Amor Después del Amor. Sin duda, ese estaba en todos lados. Estaba hecho pelota, hecho sí, pelota. Gastadísimo. Gastadísimo, y no comprábamos otro, ¿no? Siempre íbamos a usar el mismo, completamente rayado. Hasta que saltaba 30 veces y ya lo tenías que entregar. Y después me acuerdo que en una Navidad, que había algo muy lindo en las Navidades, que era muy apta CD la Navidad, ¿viste? Sí, capaz claro. Te daban un regalo y el CD venía un poquito más, era como un extra, un CD. Y me acuerdo que me regalaron en Navidad Mi Vida Loca, de Auténticos Decadentes. Sí. Y ahí descubrí todos esos temazos que son espectaculares. Y cada vez que escucho esas canciones, me voy de viaje a los noventas. Está buenísimo porque eso te viene a la cabeza, porque además vos sos de la generación en la que el CD quizás es un CD con 70.000 MP3 adentro, ¿no? ¿Te acordás que había un momento que ¿cómo? Te vendían el CD grabado, sí, y adentro había 12.000 MP3? Ah. Como ya, cuando ya se puede empezar a quemar CDs. Sí, sí. Eso era tremendo. A mí me gustaba mucho el CD también. En contra del CD y a favor del vinilo, solamente desde lo visual hablo, obviamente el arte de tapa del CD es un espacio más chica. Pero el booklet del CD, el librito del CD, a mí me volvía loco. Total. Y me acuerdo, por ejemplo, la edición de Sargento Pepper era una edición hermosa. O cuando Fan People saca su segundo disco, Cum Cum, el librito, vos lo ibas a comprar a la disquería o a la rockería y te decían, el librito llega la semana que viene. Y no entraba dentro de la cajita del CD. A ver, voy a abrir un librito. ¿Vos tenés librito? Acá Marto tiene CDs sin abrir. Eso también me encanta. Que son más de esta época, bueno, claro. Porque escucha las plataformas tipo Spotify. Mirá lo que trajo acá. Y se convierte... No, es mi... Me lo regalás. No, pero se lo mangué. No sea... Ay, es que me... Es uno de mis discos favoritos. ¿Tenés para escuchar CD? El madrileño. Sí, Tandana. Obvio, ¿cómo no te lo voy a regalar? Mi pero auto claro. Tiene CD, ¿me lo regalás? Quiero contarle a la gente que al aire está diciendo que sí, pero por cucaracha me está diciendo que ni en pedo. Yo lo que te quiero decir, Pauli, en el auto no se escucha Tangana, se escucha Tangalanga. No, yo escucho Tangana porque tengo en el auto, tengo reproductor de CDs. Hola, mano. Pero ponele, te lo robó. Sí. Mira, no, trajo, mira, uno que trajo Marto, que es de su colección personal, de su cosecha personal, es... Igual no lo querés tanto porque no está bien doblado esto, ¿eh? No, no te importa tanto. Pop de U2. Pop de U2. Y tiene un muy buen booklet con una estética recontra mega noventosa. Bueno, hay números que después lo vamos a estar charlando un poquito y repasando, que marcan que hay un aumento en las ventas de CD. Bueno, me encanta este dato. En todo el mundo y sobre todo empujado por la juventud, por las nuevas generaciones, ¿no? Y hay algo del regreso a lo tangible como sucedió en su momento con los vinilos, ¿no? Bueno, sí, que sigue pasando, pero esa boga hace unos años que regresó con el vinilo y se convierte en eso de querer coleccionar, querer tener en tu casa. Además de que se escucha, sí, mucho mejor. Bueno, hay una discusión ahí igual. Por supuesto que un CD se escucha mejor con un MP3. Eso está clarísimo. Sí. Dicho esto, esto aplica al vinilo también. Si vos te compras un vinilo y lo pones en una bandeja giradisco que te compraste en un Urban Outfitters, no lo escuchas mejor. No. O sea, para que se escuche mejor el vinilo, tiene que tener buenas condiciones. Lo mismo con el CD. Porque siempre tenemos esa fantasía como de... Yo la tuve, de hecho, ¿no? Me compro un vinilo, lo pongo y lo ponía en un Winco. Claro. Y se escuchaba para el ojete. Sí, sí, prefiero escuchar un MP3 y ponerme los auriculares. Entiendo lo que decís. Recordamos entonces, 11-68-61-104-3. Mándanos tu mensaje, una nota de voz, si querés, contándonos tu vínculo con los CDs, si tenés algún lindo recuerdo. Si tenés tu CD favorito, si guardás CDs, una linda historia con los CDs, estamos escuchándote, así que mandanos la tuya. Hay un mensaje, un mensaje. Un mensaje. Hay un mensaje, a ver, un mensaje. Hola chicos, Pauli y Clemen, ¿cómo están? Bien. Acá Tiago, de 19 años, y les quiero decir que el CD está más vivo que nunca. De hecho, hoy, hace unas horas, pasé por la disquería y me compré un CD, el Play de Moby más específicamente, y sí. Se está escuchando al igual que el vinilo, ahora le toca el CD y las ventas en estadística han subido. En ferias, en plazas, se ve gente comprando CDs. Así que sí, formato físico ya pasó con el vinilo, parece que con el CD también. Te banco, un abrazo, Diego. Muy buen programa. Tengo para decirte, el primer CD grabado que me compré en la vida es Play de Moby. Mirá. Y hace poco lo volví a escuchar y no se puede creer este disco, ¿eh? No se puede creer. Inclusive Mira, si sos una mini picada, Walter, ¿puedes poner el primer tema directo? Va, si tenés el disco ahí, lo tenés ahí en Spotify, pues ya como arranca, ya a mí me vuelve loco. Esto es Moví el disco. Yo creo que hay discos que definen épocas, obviamente. Este disco para mí es una manera de empezar a terminar los 90 y empezar a recibir los 2000. Yo lo que no me acuerdo, ¿viste que hay un meme que dice una vez te fuiste a jugar con tus amigos y nunca y no sabías que era la última? Sí. Es impresionante. Ay, qué triste. Terrible, tiro en un huevo. Yo creo que... O sea, no me doy cuenta cuál es el último CD al que le di bola. Ah, buena pregunta. Creo que tengo en mi cabeza que es Jesus de Kanye West, pero... ¿Año? 2012, por ahí. Ah. My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West, que para mí es una obra maestra, ese lo recontra reventé en CD, mal, descontroladamente. Después cuando sale el otro 2 años, pues lo escucho, pero ya no tanto. ¿Tenías compilados? Sí, compilados tipo The Best Of. Sí, The Best Of. Sí, sí, de The Doors tenía. Bueno, de Depeche Mode me gusta mucho y tenía un compilado de Depeche Mode. Solo por la tapa, pues los temas los tenía todos en otros discos. Pero bueno, si lo tenés en un compilado es mejor. De hecho, Marto nos trajo un compilado de los Smiths. ¡Mirá! Qué lindo, el compilado de los Smiths. The Sound of the Smiths, que tiene. Original. ¿Eh? Original. Original, original. No, todo muy original. Sí. Y contenta estoy con el disco de Tangana que me llevo a casa, Marto. Hija de... ¿Y esto? ¿Este disco de peces raros? A ver, ábrilo. Contanos qué estás encontrando para quienes nos están escuchando. Mira, no tiene booklet, es una edición bastante, si querés, humilde. Si no es el primero, anda por ahí, de peces raros. Está en un estado medio... Marto no cuida las cosas. No cuida las cosas. No, yo elijo creer que cuando... Para mí los CDs rayados y qué sé yo, son sinónimo de uso. Sí. Este disco hoy vale más de lo que valía en su momento, porque hoy Peces Raros es una banda que está muy arriba. Totalmente. Y esta edición, que probablemente sea la primera, es un golazo, ¿eh? Es que sí, mirá, y se convierte... Estoy acá abriendo uno de los fabulosos Cadillacs. Sí, de los Chau. Hola y Chau, sí. Mirá lo que es. Mirá qué hermosura. A ver, ¿se ve ahí? Espectacular. Sí. El de Peces Raros confirmó que es el primero, perdón, Pauli. Sí. Me encanta que la gente también nos está comentando en YouTube, así que invitamos a que nos comenten. Acá dice, por ejemplo, Marlu Cas, nunca dejé de comprar CDs y en Parque Centenario tuve revanchas. Encontré mucho de lo que en su momento no había podido comprar a casi nada, regalado. Y sí, lo que estoy notando que pasa es, si vos pensás que hay un momento que el vinilo medio que se lo da por muerto en los 90, en el auge del CD, vos te ibas a una feria, Parque Rivadavia, y te comprabas un vinilo muy barato. Podías comprar vinilos importados por 5 pesos. Con el CD no pasa eso. El CD ya tiene valor de reventa, ya no se ve como... No es que vas a buscar un CD en Nirvana y te lo llevas a 5 pesos. Hoy cuestan una guita. En un rato tengo algunos números, porque estoy hablando con los chicos de Top 5 Discos y Libros, que son mis dealers de cultura general, bien, de discos y de libros. Y también estuve hablando de música clásica, porque es el formato ideal para escuchar música clásica. El dato de color que está instalado hace muchos años es que la duración de CD, de un CD que son 73 minutos, 74 minutos, es así para que entre completa una versión de la novena sinfonía de Beethoven, para que entre eso. En algún momento algún técnico de Philips que fabricaba CD dijo, no viene de ahí, pero ya está instaladísimo que dura eso por la novena de Beethoven. Después se le amplió la duración, pero bueno, estaba eso. Y los que escuchan música clásica, lo que te dicen es, si vos querés escuchar una sinfonía, ideal un CD, porque con un vinilo te vas a dar vuelta. Claro. Es la experiencia completa. Me gusta ese dato. ¿Viste esos datos que ya se instalan y no importa si son verdad o no? ¿Están, sí, están buenos? ¿Elijo creer? Obviamente, obviamente. Che, hay mensajes, ¿eh? ¿A ver? Creer? A ver. Pauli Clement, ¿cómo va? Yo tengo un montón de discos y tengo un montón de cajas de coleccionista, con un montón de compacts. De la época que encargabas los discos afuera y te los traían dentro de 2-3 semanas o un mes, una cosa así. Que los estabas esperando como si llegara un familiar de Europa, más o menos. Impresionante. Me encanta eso. Sí, sí, estabas esperando que lleguen. Ah, estaba también la de ir a la disquería todos los días. ¿Ya salió el disco? ¿Ya salió el disco? ¿Ya salió el disco? Hasta que en un momento salía, y en época de importación loca, como en el 1-1, había gente que quizás vos ibas al Parque Rivadavia, y ya había uno el domingo que ya lo había traído de afuera, y todavía no había llegado a Mundo de Música. Tremendo. O a Torre Records. Sí. Tremendo, me encanta ese dato. Sí, ¿tenemos sí, más? Sí. A ver, ¿hay algún mensajito más? Dale, a ver, venga. Hola, Majo, hola, Clemente. Me desbloquearon un recuerdo. Hola, Majo. Hermoso. Primer CD que me compré fue el de B52 con mi compadre, con Walter. Juntamos mitad cada uno, valía 9 pesos. Lo compramos en el shopping de Moreno. Era para el único que nos alcanzaba y resultó ser que era espectacular. De ahí en más, amo B52. Beso, abrazo, los quiero. B52, gran banda, vinieron a la Argentina en el 92, en el año en el que naciste vos. Exactamente. Pauli es mi nombre de amigo, no Majo. Sí, bueno, estaba cebado. ¡9 pesos! Es muy barato. 9 pesos. Bueno, yo lo que tengo para decirte es que ese primer CD de AC/DC, yo tenía una semanalidad que venía ahorrando, mi madre me regala el mini componente. ¿Semanalidad? Una guita por semana. Por semana, en vez de mensualidad. Sí, por semana. Y los CD valían 18, sí. Pero ese de AC/DC era un EP que se llama Jailbreak, que tenía 5 temas. Me costaba 16 y para ese me alcanzaba. Oh. Entonces fui y me compré el que me alcanzaba. Me encanta. AC/DC 74 Jailbreak. Buenísimo. Y la vida me premió porque me vino el librito 3 veces repetido. No entiendo por qué, pero bueno, espectacular. ¿Lo seguís teniendo? Sí, obvio. Está guardado todo en cajas en la casa de mi madre. Tenemos más audios, a ver qué dice la gente. Esto déjalo de fondo. Pauli, Clemen, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos ahí? Yo dos discos que escuché muchísimo en mi adolescencia, en el colegio, y que me transporta a la época ciber también, es Chronicles of Life and Death de Good Charlotte y American Idiot de Green Day. Todo el día escuchándolo. I just wanna live. Rayé de escucharlos nomás. Bueno, un abrazo. Espectacular. Bueno, Good Charlotte también, banda Marto Banda. Charlotte. Una Marto Banda, ¿no? ¿No te gustaba Good Charlotte, Marto? ¿Una Marto Banda? No, la dejé afuera. Mira, lo que sí le saqué eran las corbatitas, esa es la onda. Claro. ¿My Chemical Romance? No, no me gustó. Tampoco. Es muy buena la de camisa negra y corbatita roja, sí. ¿No? Y gesto triste. Gesto triste, pantalón negro medio chupinado. Sí. Sí, por supuesto. Este primer disco de AC/DC tiene el único tema de música disco de AC/DC o algo parecido a música disco que está hecho antes de la música disco, en realidad, que se llama Soul Stripper. Que lo podemos dejar de fondo mientras van llegando mensajes al 6861-1043. Son experiencias con CDs, primer CD que tuviste, ¿dónde lo comprabas? ¿Estás comprando CD ahora? Buena. A ver, ¿tenés más? ¿Algún mensajillo por ahí? ¿Quedó algo? ¿Quedó alguno? Hola, buenas noches, soy Noel de Loma de Zamora. Mi primer CD que me compré fue de 2 minutos, Valentín Elcina, que lo fui a comprar en La Mula de San Martín. Estaba a la vuelta de Soul Train. Impresionante. Estaba feliz cuando me compré ese primer CD. Impresionante. 2 minutos, aparece un poquito de tiempo antes, sale un compilado de música hardcore que se llama Mentes Abiertas, y eran todas bandas hardcore, y estaba 2 minutos. Y 2 minutos destacaba, porque las bandas estaban buenas, había bandas que fueron muy relevantes en ese momento. Pero 2 minutos te llamaba mucho la atención. Y cuando salió Valentín Alsina, tremendo. Como que medio que, no sé si todas las familias lo tenían, pero todos los adolescentes lo tenían ese disco, porque era un discazo increíble, increíble. Qué lindo ese momento en el que te lo comprás y te lo dan ahí nuevito y decís, uy, me voy para casa. Tengo un planazo. Tremendo, tremendo. Aparte de cuando una banda. Bueno, ahora pasa también, obviamente. Pasa cuando una banda anuncia que va a sacar un disco, lo escuchás en Spotify y demás, pero ahí está 2 minutos. Pero esa cosa de ir a buscar el librito, me acuerdo, de hecho, Pearl Jam cuando sacó su tercer disco, se llamaba Vitalogy, era un libro, directamente un libro, estaba buenísimo, eso, era espectacular. Buenísimo. Bueno, dentro de este regreso del CD, después de la nota con Dante vamos a charlar un poco, una de las cosas que encontré es que Taylor Swift, su último disco en Inglaterra, tiene 3 versiones en CD. Espectacular. Porque ya también lo que se apuesta es al coleccionismo, porque ¿sí? te lo querés quedar, más allá de la experiencia, es tenerlo, es un objeto lindo. Es un objeto lindo, sí. Tenés razón, está regresando. ¿Tenemos más audios? A ver. Esto es hermoso. Hola chicos, aquí Maxi. Mi primer CD fue Gorillaz, de Gorillaz, en el año 2001. un acuerdo. Yo tenía 11 años cuando un amigo me lo regaló y nada, me cambió la forma de ver un poco la música. Tremendo. Porque ya antes venía escuchando otras cosas, ¿no? Claro, venía con el tema Clint Eastwood, por ejemplo, y 19-2000. Yo me acuerdo, esta es una boluda que me acuerdo. Me acuerdo cuándo me lo compré, en qué disquería me lo compré y con qué otro disco me lo compré. No te puedo creer. Me lo compré en una disquería que estaba en Plaza Serrano, que se llamaba Miles, que era una disquería que durante mucho tiempo tenía un gran catálogo, y donde iba mucho también a comprar jazz y demás, que estaba realmente muy, muy buena. Y lo compré antes de ir a ver la presentación de Jessico a lo que era el Teatro de Colegiales, hoy Vorterix, y lo compré con Jessico. ¡Increíble! Tremendo. Compré esos dos discos sin saber que iban a ser dos discos medio míticos. Sí. Fue primero Gorillaz y Jessico, el disco, bueno, lo que hablábamos hace poco con el Bebe, el disco con el que despega Babasónicos. Espectacular. Mirá vos. Es linda la experiencia ir a comprar un disco. Linda, ¿no? Linda. Y me gustaba esa idea de comprar algo o que te regalen algo y que te cambie la vida, en el sentido de que abrís un universo que antes a eso quizás no tenías acceso porque no te llegaba esa data. Sí. Y el CD te daba eso de abrirte la puerta a un mundo completamente nuevo y que te parta la cabeza. No sabes lo que estás a punto de escuchar. Total. Con un olor particular, además, el olor de la tinta, si querés. Era hermoso. Y además, como era otra época, que me parece que es algo que se empieza a buscar en esta época, vos estabas, no te digo atrapado en el CD, pero era lo que tenías para escuchar. No tenías un mar de cosas. Cuando hay mucha oferta, no hay oferta. Total. Bueno, entonces si tenés uno, te metés ahí y te enamorás de eso. Eso es espectacular. Momentazo. Increíble, increíble. ¿Estalló la centralita? Estalló. Qué bueno. Después vamos con datos. Olis. Hola. Acá Maru, la polaca. Colecciono CDs, tengo más de 500. Y los repetidos los regalo, así que me escriben y regalo los repes. Tengo varios repetidos. Esa es amiga mía, la polaca, que le dije, porque fue a su casa el otro día y tiene toda una estantería llena, llena, llena de CDs, y le acabo de mandar un mensaje preguntándole cuántos tenía. Tiene 523 CDs. Muy bueno. Y hace, ella es muy prolija y muy ordenada, se hizo un Excel donde tiene el listado completo de todos los CDs que tiene, entonces es fácil de buscar. Es de Virgo, de verdad. Y le voy a decir que le regale a Marto los que tiene duplicados, porque ella es muy generosa. Es muy bueno. No tiene dosis. Y dale, los voy a cruzar. No, el de C. Tangana es mío. Pero el de C. Tangana te lo regalan, boludo, pedilo. Te lo van a dar. No, bueno, ya lo tengo. Ya se lo choreaste, ¿eh? Sí. Ya se lo choreaste. Sí, ya se lo choreé. Un beso para la polaca. Vayan a seguirla en las redes sociales. Bueno. Que es la capa de la polenta. Ah, mirá, ahí va, le mandamos un beso grande. Genia total, productora, gestora cultural, todo. Bueno, en un rato viene Dante Spinetta. Obviamente Chaco lo tengo en CD. Ah, porque soy contemporáneo. ¿Lo trajiste? No, los CDs no están en mi casa. Están en la casa. Ah, tenés razón. En la casa de mi madre. Pero lo que me acuerdo es que con Curiaki había un disco mítico que se llamaba Cartuchera Porno, que no estaba en ningún lado. Quiero saber dónde está ese disco, cuántas copias hicieron, si había o no había. Me encanta. Estalló la centralita, el 6861-1043, con historias de CDs. A ver. ¿Cómo están? Bien. Mi primer CD fue de Bon Jovi, Slippery When Wet. Excelente. Lo compré en Australia. Buenísimo. Año 95. Wow. Todavía lo tengo. Buenísimo. Es resbaloso cuando está húmedo. El disco de Bon Jovi, Slippery When Wet, que es el que tiene seguramente Living on a Prayer, de tener todos esos temazos. Es un Bon Jovi pre-corte de pelo, digamos. Slippery When Wet. Yo no voy a salir de ahora, le vamos a meter duro y parejo hasta que llegue Dante. Cuando llegue Dante, ahí vemos qué hacemos. ¿Ya llegó Dante? Ah, no sabía que ya había... Bueno, después seguimos hablando de CDs. Sí, les pueden contar todos los que están ahí. ¿Cuál es su primer CD? ¿Qué historia tienen con los CDs? Pauli seguramente tengo un montón de historias para contarnos. Pauli, hoy te quedás hasta el final vos. Bueno, sí. Después hablamos también con... Hay dos Paulis. Sí, hay dos Paulis. Eso es un problema que me pasa solo en Urbana Play. Tremendo, es verdad. Bueno, pongamos un tema y poné lo que quieras. ¿Qué tenés ahí? En lista de algo... Yo lo que estoy viendo en la lista, realmente es muy lindo todo lo que hay. ¿Tenés una sorpresa? A ver. Eso. En el ciber, ¿eh? Ganas de ir al ciber, armarte y entrar al colegio. Volverá al ciber. ¿No? Ahora volverá al ciber. Todo vuelve, Clemente. Que no tenga ese olor.

que hago están producidos por mí, todos compuestos por mí también, y le tengo que meter el cuerpo fuerte. Después de Mesa Dulce, un poco el flash iba a ser medio funkero igual, y arranqué haciendo un disco Mesa Dulce 2, por decirlo de alguna manera, y de golpe llegué a un lugar nuevo y se me fue todo el plan que tenía. Es como que apareció algo que me lo mandatoriamente, digamos, fue mandatorio mandarme por otro canal nuevo. Okay. Sí. Y apareció, y de golpe tenía 12 canciones grabadas, casi terminadas, y grabé 14 más, ¿entendés? Wow. Y todas producidas, con orquesta, con viento, con todo. Y se convirtió en esto, que es día 3 que va a salir ahora. Está bueno. Me da mucha curiosidad saber qué sentiste para pegar ese volantazo. O sea, ¿qué data te bajó? ¿Hiciste una canción diferente? ¿De repente? ¿Qué es ese momento bisagra? Y mira, desde que había empezado a idear el álbum, no sé, creo que las energías mundiales y, digamos, todo lo que estaba en el aire también me empezó a llevar para otro lado. Es un disco también más atravesado por el dolor. Bueno, los singles que salieron Pensando en Ella, viste, también son más melancólicos de alguna manera. No es todo el disco así igual. Pero de alguna manera, el disco, el otro que iba a ser, estaba medio alejado de lo que estaba sintiendo realmente, ¿entendés? Era como que lo sentí en un momento, pero de golpe la vida, viste, pivotea, viste. Y tiene que ver con esta, digamos, con justamente la libertad de tomar esa decisión y poder hacerlo también, y que me banque mi equipo. Dante, tomate el tiempo que quieras, haz lo que quieras, y mandarme de nuevo a hacer como un disco de cero, ya con uno terminado. Tremendo. Usé igual cosas de ese álbum, está mezclado. Pero, está bueno igual, que haya uno medio maldito. Hay un disco maldito, pero sí. pero lo que está bueno día 3 también es, siento que hay algo medio Star Wars en el concepto de que es episodio 3 este disco. En realidad viene Puñal, Mesa Dulce, sí. Y este es como la trilogía, porque tiene que ver con esos dos flashes. Pará, si me pongo un poco deep y ya salgo de esto, pero es episodio 3 real, no es episodio 6. Digo, es episodio 3. Episodio 3. Es episodio 3. Sí, exacto. ¿Qué significa lo que están diciendo para gente que no vio Star Wars? Yo te lo explico con una pregunta. Dale. ¿Alguien se termina de convertir al lado oscuro acá? O sea, ¿hay algo así? ¿Hay algún tipo de transformación definitiva, si querés? Mira, es medio al revés. En realidad, nunca estuve del lado de la oscuridad, digamos. Nunca me ganó el ego o las ganas o la codicia frente al amor y el espíritu, nunca. Por suerte, en eso siempre Dios estuvo conmigo, acompañándome. Y este disco, día 3... espiritualmente tiene un significado muy interesante, que es el día que la vida vence al caos o a la muerte, el día que se cumplen las promesas. Y en el catolicismo también es el día de la resurrección de Cristo también. Sí. O sea que en realidad es al revés, es un disco de conexión, de buscar lo más humano que tenemos adentro en un momento donde todo se descarrila y donde parece que el mal está muy fuerte. En este momento el emperador está fuerte, vos sabés. O sea, estamos hablando de Star Wars. Sí, me gusta esto. Si vemos Star Wars, es un momento muy duro donde la Orden 66... Sí. Mandaron a matar a los Jedi. Claro. Están matando muchos Jedi. Están rompiendo, destruyendo planetas. Exactamente. Están desterrando poblaciones. Exactamente. Sí. Entonces creo que... Muy rápido, es un momento de justamente poner todo el amor que tengamos, porque siento que lo necesitamos. Yo lo necesito, por lo menos, es también escuchar cosas que me conecten con eso y no con tanta manipulación algorítmica todo el tiempo en nuestra cabeza, ¿no? Creo que es un disco que va hacia ahí, a conectar con el espíritu. Está hecho con amor y también con mis propias contradicciones también. Capaz en algún momento decís, che, ¿esto qué onda? Pero acá, bueno... También es parte de la calibración de este álbum. Pero estoy muy feliz con este álbum. Yo creo que es medio la mejor mierda que hice. Mirá, eso ya dijiste del disco anterior. Sí. Qué lindo. Y está bueno que pase todavía. Sí. Algún día capaz llego y digo, no está mejor que el anterior. Y está bien también. Pero yo siento que este tiene un muy buen balance. Ok. Hay unas cosas melódicas muy lindas. Grabamos, por ejemplo, bueno, las cuerdas de este tema que están sonando ahí, que es de Pensando en Ella. La orquesta esta la grabamos acá en Argentina, en Guión, que es un estudio donde grabó Goyeneche, ¿entendés? Es un estudio que es increíble, ha pasado mucho de la música histórica argentina por ese estudio, y grabarlo ahí fue como también parte de que el concepto sea bien, bien Argento, bien Buenos Aires. Pero después las otras orquestas de los temas, inclusive la RCT, esas las grabamos con la Filarmónica de Praga. Y quedaron repicantes también. Excelente. Y después es todo el mismo team de siempre, toda mi bandita. Son los tres pibes que tocan conmigo, Axel, Pablo y Mati, que son las bestias universales del funk sudamericano. Para mí, yo los amo. Les mando saludos, muchachos. Y después Claudio Cardona en los arreglos de las cuerdas y Michael B. en Minneapolis haciendo los arreglos de vientos, que bueno, fue, para los que no saben, muchos años el arreglador de Prince. Así que seguir contando con ese funkismo es duro, ¿no? Tremendo. No, pero te imagino de chico soñando con que vas a decir que toca a una persona de Minneapolis en el disco y no la puedes creer. Pero, ¿sabes que estábamos hablando de CDs al principio? Mencionaste el algoritmo. El algoritmo tiene algo que puede estar bueno, que es que te puede quizás acercar a algo, pero también algo un poco traicionero, una sobreoferta, o orientarte sin criterio y demás. Yo crecí escuchando cassettes, CDs. Ni siquiera vinilo, te digo, porque tenemos una edad de más de cassette y de CD. ¿Lo sacás en CD también al disco? ¿Sale en CD? Buena pregunta. ¿No sabés lo que peleé para que salga en CD? Mirá. No, porque el CD es para mí es un formato increíble. Yo soy de la generación del CD. O sea, yo, mi primer disco, Fabrico Cuero, cuando lo sacamos, era tener el CD. Sí, claro. Vimos los primeros discos de rap que tuve fueron en CD. Mi primer CD fue Batman de Prince, por ejemplo. Por supuesto. Por supuesto, ahora claro. Se viralizó un video de Prince tocando el bajo. ¿Viste? Grabando tremendo. Todo perfecto, todo bueno, perfecto. Y los discos que salieron en la época del CD, hay que entender algo. Si te gusta la música de los 90, el formato real para escucharlo es el CD. ¿Por qué? Porque es el formato, se masterizaron todos los discos para CD. Algunos discos después en vinilo, algunos tenían ya un masterizado de vinilo, pero muchos no. Son masterizados después del CD o... Si tienen suerte, está el máster guardado en algún lado. Uh-huh. O sea que el CD tiene una calidad también muy grosa también y representa una época. Y mi disco va a salir en CD, una edición muy limitada de CD y excelente. De vinilo. El vinilo sale un poquito después, pero el CD lo logré y sale en CD. Gracias a Nachito Soler, le mando un abrazo. ¿Y a qué se debió un poco esa necesidad o esas ganas? ¿Es algo que siempre te pasó o ahora de vuelta volviste a conectar con eso? Yo sigo comprando CD siempre. Me parece un formato que está buenísimo. Y todavía no termino de que, por ejemplo, saco un disco y sale en digital nada más, así en las redes o en las plataformas, y siento que me falta algo físico. Yo soy de la generación que me gusta tocar y ver el arte, abrir, leer, si tiene buenas imágenes, verlo. Y, por ejemplo, hay muchos discos que los compro, además de estar las suscripciones de Spotify o Tidal o Apple Music, que también lo tengo... Compro en CD y compro en vinilo. Ah. Por ejemplo, Prince, que es mi favo. Tengo todo en CD y en vinilo. Y ¿entendés? Sí, y Stevie también, Sly. Las cosas que me gustan las tengo en todos los formatos posibles. Y cuando salga uno nuevo me lo voy a comprar. ¿Y el formato para escuchar un artista lo escuchás también de acuerdo a la época? Por ejemplo, agarrás los primeros de Prince, es mejor escucharlos en vinilo, pero un disco de D'Angelo es mejor escucharlo en CD, por ejemplo. Bueno, eso es una buena, por ejemplo, el D'Angelo en vinilo es increíble. Dudu en vinilo, tremendo. Pero ya está masterizado en vinilo ese disco. Claro. Ese disco fue fabricado en vinilo cuando salió también. Y eso es medio raro, pues es un disco del 2000, sí. Dudu. Sí, pero en Europa mantuvieron y en Japón también mantuvieron. Sí. Hace poco me mandaron una foto del Tower Records de Japón con Mesa Dulce, que lo vendían en vinilo. Sí, sí, quiero ir ahí. Me volvió, sí, yo quiero ir ahí también. Wow, ¿y qué te pasó? No, me re emocionó que está en Japón el álbum y en vinilo aparte, es increíble. Y suelo acá, ojo, hay muy buenas disquerías, ¿no? Acá en Argentina de venta de vinilos. Es más, a Zucker hace poco le compré una colección de Fania en CD. Mirá. Espectacular. Increíble, boludo. Unas cosas tenían unos títulos muy difíciles de conseguir. Todo es salsas, todos les compré. Excelente. ¿Y cómo es el ritual de escucha hoy? En estos tiempos tan locos, ¿viste? Sentarte a escuchar un CD requiere quizás hacerse el tiempo, valga la redundancia. Sí. ¿Cómo es tu ritual de escucha? Bueno, algunas veces pones un disco y haces todo lo que tenés que hacer en tu casa y capaz, pero también el hecho de ponerse, por ejemplo, con un CD, escuchar auriculares y escucharte el disco y flashear todo el álbum es buenísimo. Es como una película. Cool. Viste que es muy difícil en estos tiempos de golpe, me pasa a mí que estoy viendo una serie, estoy con el celular y de golpe me distraigo 10 minutos y después me pierdo algo clave. De, tremendo, sí. Y hay que tratar de generar una concentración y meternos en algo, en ese viaje tan lindo que trae la música, ¿no? De golpe meterte en un álbum y entender el viaje que te propone el artista. Para mí eso es una de las cosas más grosas que hay. Meterme en un álbum, lo sigo haciendo. Mismo también poner un vinilo, escuchar todo un lado y después cuando empezás a escuchar que se acabó y hace... lo das vuelta y nada, es increíble, es como... O sea, es la preparación como si fueras un chef, viste, que está preparando algo, tenés que estar concentrado. Y te deja mucho, te deja sí. algo, ¿no? Más cuando los discos están hechos con amor, ¿no? Entonces eso va. Charlamos hace un ratito también de cuando accedías a un CD en una época que además quizás tenías guita para uno, sí. ese CD pasaba a ser tu mundo por un tiempo importante. A diferencia de esta ventaja que tiene Spotify, que tenés todo a la vez, pero bueno, es cierto que después te cuesta comprometerte. Va, no sé, yo pongo sí. Spotify, escucho un tema y digo, no, pero pará, está esto otro, y voy pasando de ahí para allá. A mí me pasaba para tirarte una, con Chaco. Chaco es un disco que cuando lo compré lo escuchaba sin parar. Claro. Y no sé cómo te llevas vos con tu obra. La que ya tiene un tiempo. ¿Los volviste a escuchar esos discos? Sí. Bueno, los volví a escuchar, por ejemplo, ahora cuando empezamos a armar estos shows que estamos haciendo con IKB, que de golpe, che, hay que acordarse las letras sí. de Chaco. Sí. Y por ejemplo, Chaco es un disco que entiendo, pude entender, si bien Versus capaz era mi preferido de la época de Curiaki, entendí por qué Chaco era el álbum que revolucionó la movida o que hizo el quiebre, ¿no? En nuestra música, en nuestra carrera. Lo entendí y lo pude ver y eso me gustó, verlo como desde afuera. ¿Por qué pasó? ¿Por qué fue? Y porque es un disco que esquemáticamente todo es nuevo. El concepto de llamar Chaco, de la tapa, de la tipografía, los videos, la parada política y sociocultural del álbum, los estilos que plantea desde... Shower House, que es un funk de los primeros que capaz el primero que hicimos, ¿no? Todo el mensaje, ¿no? Que había de mestizaje, de libertad. Y creo que ese mensaje fue. Hoy sigo llevando ese mensaje con mi música. El mensaje de la libertad artística y de fluir y justamente seguir mestizando los estilos, ¿no? Y eso arrancó ahí. Arrancó con Chaco. Así que es un álbum que creo que tiene, históricamente, tiene un lugar reservado ahí que es mortal, o lo es medio único, está bueno. Ese es el disco que hoy puedo decir que capaz es el que más me gusta de Curiaki. Y el dato es para aquel que para los de las nuevas generaciones, cuando la encuesta del sí era la encuesta más importante del año, ahí es cuando Curiaki arrasa la encuesta del sí, sí. Cuando terminan de ganarse a los que quizás al principio se resistían inclusive, sí. Había como un consenso de tiene una rebanda, el disco está buenísimo, sí. ahí se instala total. definitivamente. Sí, después con el Unplugged, bueno, el Unplugged terminó de posicionar Chaco, porque eran los temas de Chaco en versión Unplugged. Sí. Pero eso hizo como que sea un lo llevó a Chaco a una exposición internacional muy fuerte. Automáticamente cuando sale el Unplugged, el Chaco que estaba justo antes explota. Explota en todos los otros países que no había explotado. Sí. Tremendo. Muy loco. Qué loco y qué lindo, ¿no? Que con el paso del tiempo uno resista bien a su propio archivo, ¿no? Viste sí. que en tiempos donde... Pero digo que repasar sí. tu obra y siendo tan pibes como habían sido, que oye, a la edad que tenés decís, che, estaba bueno lo que estábamos haciendo. Sí, eso está bueno, ¿no? Y Versus. Versus, por ejemplo, cuando veo que... Yo tenía 18, 19 años, Emma tenía 21, estábamos produciendo un disco... con Wawa Watson y Jerry Hayes en Los Vientos, que era el arreglador de Michael, tocando de Los Vientos y haciendo todo. O sea, Versus es una locura. Qué locura. ¿Entendés? Tipo, las cuerdas, toda la. Y éramos muy chiquitos. Claro. ¿Entendés? Y eso está. Es grosso. Y es grosso haber arrancado tan chiquitos, porque eso creo que también nos permitió un plus de jugar y mandar también fruta y tener. Sí, son chicos. Déjenlos crecer. Porque el primer disco también, Fabrico Cuero, lo escuchás y. Es casi medio disco en realidad, si lo escuchás, porque es muy corto. Pero ya el segundo es más disco. Ahí estamos viendo imágenes del Unplugged. Me pongo los anteojos, ¿no? Pero sí, son imágenes del Unplugged. Cuando tenías el pelo muy lacio. Sí. Y Emanuel tenía rastas. Sí. Y esta Samalea. también ahí. Bueno, era una re banda, ¿no? También la que habían armado. Mortal. Y bueno, y este fue el primer corte de Bertone. Bueno, mirá, ahí está Cardone en el piano, es Cardone, que es el que ahora está haciendo los arreglos. Es el que hizo los arreglos de Expedición a Clamahama y es el que hace los arreglos de cuerdas en mis discos todavía. Expedición a Clamahama fue el primer corte. Ese disco. Esto no es que estamos en modo revisionista, sino que Dante y Emanuel sacan a Kuriaki a pasear. Sí. Cada tanto a girar. Ahora en marzo tenemos. Hacemos México, República Dominicana, Lima y Montevideo. Hacemos esas ciudades. Pero es eso, y después seguimos solistas todo el año. Buenísimo. Nos pudimos armar las cosas de una manera que no nos interrumpa nuestro flow solista, que es nuestra prioridad. Pero ¿por qué no festejar lo que hicimos antes sin hacer nota? No hacemos una Isla Curia que aparece arriba del escenario y es eso. Está buenísimo. Con la mística de antes. Buenísimo. La mística de antes. Sí, es abrazar toda la historia. Ese pasado en el escenario y este presente con tus propios sonidos y tu propio disco. Exactamente. O sea, es un poco lo mejor de los dos mundos. ¿Por qué no vivir también todo de lo que uno, viste, fue cultivando y darle a la gente también el gusto de poder, no sé, hay generaciones nuevas que dicen, che, nunca vi a Kuriaki, pibes de 20 años que quieren ver a Kuriaki y de golpe lo ven y están súper agradecidos y eso. ¿Por qué no? Tal cual. ¿Por qué? Por el ego, por qué juego mental, ¿no? Si está todo bien con Emma y yo, no es que nos repeleamos o algo, ¿entendés? Que él, no yo, sé. Yo todo lo relaciono con Star Wars, porque en definitiva es, bueno, hubo generaciones que no la vieron, entonces vuelve Star Wars y sale una trilogía, siempre es virtuoso, siempre algo te queda, en definitiva. Ahí estaban marcando frases de Yoda, puede ser de Yoda, puede ser de Bielsa también, ¿no? El mejor maestro del fracaso, porque Yoda habla de atrás para adelante. No sé ni quién es Yoda yo, o sea, ese nivel de poco Star Wars tengo, chicos. ¿No? No, ni idea. Bueno, pero para, en realidad... Te digo, un poco me gustaría no conocerlo y verlo por primera vez y volarme el bocho. Porque puede pasar. Es difícil igual entrar, ¿viste? Cuando entras por... Ya de grande ya no es lo mismo. Es difícil. Pero pará, un día capaz le puedes dedicar ahí un rato. Y sí, un pochoclito. Sí. Está acá y te... Es difícil. Si un tereré y te clavas una peli ahí. Dice tereré y Star Wars. Dice Marto que es difícil entrar como es difícil entrar a la Estrella de la Muerte. Todo con referencia. Nerds, todos ultra nerds. Todo con referencia. Ultra nerds. No nos dejen afuera, no entiendo nada de lo que están hablando. Pero para vos sos más de Harry Potter. ¿Por generación? Sí. Harry Potter. Pero tampoco soy tan fan, ¿eh? No, Señor no. De los Anillos, no. Menos. No, o sea, ciencia ficción, no. No, bueno. Claro, me pasa eso. No es virga. Nosotros somos virgo. No, ¿cómo lo... sos rockero, boludo? Yo si no tocaba la viola, cagaba. Dale. Condenadísimo. No. Callate. No, Clemente pero... lo creo, pero de vos no. Pará, Clemente. Estoy mal. Pero dale, tenía... Arrepentirte debes. Para saber que con Clemente estuvimos en la época de pandemia dura, estuvimos nerdeando muy fuerte, mandándonos juguetes, hicimos intercambios de un par de cosas. Sí, yo le mandé un jueguito. Me contó Nintendo. Eso de vos, yo no sabía eso. Él me mandó un jueguito de esos de mano, yo le mandé los Starkey Hutch. Starkey Hutch, sí. Exactamente. Muy bueno, muy bueno. Es muy bueno. Yo lo tengo, el Nintendo está así, estará siempre conmigo. No, y... Yo a veces me preguntan por el coleccionismo, porque yo no soy tan coleccionista hardcore como vos. Creo que tiene que ver también con que empezaste a ganar guita de adolescente y yo a los 20 y pico, entonces no agarré la era dorada de meterme en un depósito de juguetería, pero como que la comprendo. Pero para mí no es acumulación el coleccionismo, para mí también hay una cosa de viaje en el tiempo, de encuentro con una personalidad que fuiste y que sos. No sé qué te significa a vos el coleccionismo, pero algo tiene que haber ahí. Artístico también. Pero para mí, totalmente. Para mí son. Hay una época que para mí es como arte plástico también, ¿no? Es o sea, el trabajo que tenían las figuras y también toda la gente que trabajaba en la época que más me copa, que son los 80, por ejemplo, en las figuras, era gente muy artística. Dibujantes de la puta madre, escultores. Sí. Y yo lo veo como arte también. A mí me inspira eso. Y también hay un viaje mental también de desconexión, como que también te olvidas un poco de los quilombos, de todo, y podés flashear un rato con eso. Por ejemplo, nos vamos con amigos, nos vamos a, no sé, nos hemos ido a Ohio. Sí. Un viaje 15 horas para una convención de juguetes. Son 7 galpones, por ejemplo, de esas tipo nave, ¿viste? Galpón nave. Gigante, todos llenos de juguetes vintage, 7. Ah, me vuelvo. Y hay todos nerds ahí cambiando, vendiéndote. Y saber qué compras, qué no, también es parte del flash, de ir seguir aprendiendo. De golpe te encontrás con alguien que es especialista en los He-Man de Venezuela, que son los Rotoplas, otros que saben los de Leo India, que son los de la India, y las y las variantes. También hay mucho, mucho que te quieren cagar y hacen figuras inventadas, te las pintan, ¿viste? Y dicen, no, este es exclusivo, no, ni en pedo. Sí. Entonces tenés que saber un poco todo eso. Y Argentina es uno de los países que en los 80 tuvo una industria muy grande. Y de Latinoamérica, junto a Venezuela, por ejemplo, y a Brasil, son los más fuertes. Top Toys, por ejemplo. Sí. ¿No? Es una marca que con lo de He-Man ha hecho historia. Y hay muñecos que se inventaron acá que hoy son reconocidos en el canon mundial de He-Man, como el Cobra Khan camuflado. Un aplauso para Cobra Khan camuflado. Esta es la charla más nerd. Alguien este está ahora, 12 de la noche, todos pibes hablando de esto. Sí, virginidad. No. Yo no virginidad. Puedo creer. Eso no está nada bien. Dicen que. Sí. Virginidad no es todo ya el programa, claro. Sí. Claro, ¿no? Es como que. Me va, ¿viste como volver al futuro que de golpe empieza a desaparecer tu pasado? Sí. Chicas se me empiezan a borrar. Sí, sí, sí. Si hablo mucho. Yo tuve la foto siempre vacía. Claro, la mía era una foto carnet, la tuya era la de volver al futuro. Qué hijo. No, tremendo. No, igual es verdad que algunas veces entra una chica y todos estos muñequitos, tipo, y no entiende bien todavía. ¿Cuántos tenés? Chica, no, ninguna ahora. Ahora estoy soltero. Lo cogieras. Ahora estoy soltero, así que ninguna. Ahora estoy casado con la música. Ahora ese no, yo preguntaba muñequitos igual. ¿Muñequitos? No sé el número, no. Ah, ¿tantos tenés? Y wow. Yo colecciono tres colecciones. Tengo Masters of the Universe. He-Man. Sí. Star Wars. Sí. Y G.I. Joe. No, G.I. Joe me vuelve loco, no sí. Puedo entrar ahí, es demasiado. G.I. Joe es un flash, boludo. Y los argentinos, ¿sabés que hay 7... que salieron a Argentina, que lo llaman Argent 7 por Argentina, que esos 7 son de los más jodidos del mundo. Y hoy son reconocidos también, son figuras que inventó con los moldes. Y vos lo tenés. Por supuesto. ¿Sabés bueno, que tenés representando la bandera. Hay un dato que te voy a dar muy simpático, que es cuando yo me separo de mi novia anterior y me mudo, la época que nos veíamos mucho en Loreto, toda la colección de juguetes, al fondo de un depósito, Para ver si podía claro, copular. Claro. Para que no los vieran. Como en Virgen a los 40, ¿viste? Que en un momento le dicen. Es mortal la borremos todo aquello que pueda mostrar que sos virgen y le vacían la casa. El auténtico reset. Es buenísimo. Ese es el verdadero reset. El verdadero reset. La verdad que lo banco. Pues estaba complicado. Sí. Estaba muy complejo. Es excelente. Estaba complejo. Esperá, tengo un par de preguntas virgas más. Bueno, sí, ya está. Esta entrevista es entrevista virga. Menos mal que ya hablamos del disco, chicos. Sí, sí. Todavía no salió. Me están haciendo reír mucho. No, pará. ¿Te ceba la película de He-Man? Sale la película de He-Man a mitad de año, ¿verdad? Hace 40 años la espero. Sí, yo salgo del grupo. Se está re deprimiendo. ¿Sí? ¿De qué están hablando? Me gustaría que la gente... Dale, He-Man, boludo, dejate joder. He-Man, boludo, pará. Sí, o sea, lo ubico. Es el polaco ese que levanta la espada. Sí, no, perfecto. El personaje lo tengo, pero no puedo creer la obsesión. No. He-Man, la película puede estar buena como puede ser una mierda, pero yo le tengo fe. Yo también. O sea, quiero tenerle fe. Igual también muchas cosas de Star Wars que han salido han sido una mierda, algunas no. Sí. Mandalorian es buenísimo. Sí. Así que hay que tener fe. Vamos a ver si He-Man, la película está buena, agárrate porque van a sacar cualquier cosa de He-Man. Sí, como si no lo hubieran hecho antes. Está bueno, pues Pauli, habíamos dicho algo fuera de aire, le podíamos preguntar y dijiste, esto para mí está bueno. ¿Qué? Y es seguir virgueando un poco. Ah, hacer sí, el paralelo. Un toque pensé que íbamos a hacer. Vamos a causar toda la entrevista en base a He-Man. Pero está, seguí, tenías más preguntas. Es tu momento, aprovechalo. No, dale. No, para mí había que hacer un paralelo de personajes de Star Wars e íconos del rock nacional. Sí. Entonces, bueno, por ejemplo. Esto me gusta. Sí. Ahí como, me enganché, dale. Pienso. ¿Tu viejo qué? ¿Tu viejo qué es? Obi-Wan Kenobi, es Yoda. ¿Qué es tu viejo? ¿Es Qui-Gon? Perdón para los que se quedan afuera, pero. Son como los maestros máximos, digamos, bien, ¿no? Puede ser Yoda. Y es el más espiritual. Es el. Sí. Sí, puede ser Yoda. Obi-Wan también es muy. Y para mí están ahí. ¿Viste? Sí. Tiene algo también en su forma de vivir. También. Sí. Viste que Obi-Wan es más austero. Sí. Es como. Mi viejo también era más así. ¿Fito quién sería? ¿Fito? Más difícil, ¿eh? ¿Qué? Más difícil, ¿viste? Los paralelos que trazamos. No. Yo no quiero llevar porque acá hace un rato fuera de aire, dijeron uno que no es Fito, dijeron, ese es Jar Jar Binks, pero había uno como que después te lo voy a decir. No, Fito es uno de mis ídolos y le voy a dar un lugar grosso y vamos a poner a... Para si tuvi... Mace Windu, otro Jedi grosso. Yo no entiendo, a mí me están hablando el chino. Charlie es Obi-Wan. También porque Charlie podría ser. Lo que pasa es que podría ser un Anakin, boludo, que a veces lo tira, le tira el lado oscuro. Boludo, me está tentando mal, boludo. Estoy llorando. Está tentado. Me imagino las películas con los Kia. Y tengo. No. Los grosos son los Ewoks. Se va. No, eso por favor al corte. Hijo no, boludo, al corte no. Que... Boludo, pará. No, con eso. Estás liquidado. Leí a quién es. Teresa Paro. Nos jodamos. Leí es Fabi Cantilo. Nos queda Han Solo, que es como el rebelde, como el fachero, el rebelde, el número uno. Qué mal cómo lo mataron a Han Solo en las películas nuevas, cualquiera, boludo. Tremendo. Lo mata su propio pibe. Mirá. Pero aparte de una manera, estuvo mal lo que hicieron las películas nuevas, cómo bastardearon a los íconos de Star Wars. No los cuidaron. No los cuidaron. Se fue, explotó la estrella de la muerte. Se fue todo al carajo. Es la puta madre. Sí. Pero. A tomar agua. ¿Tenés más? Y León es un Jedi, me imagino, ¿no? Okay. León es un Jedi a full. ¿Y alguno de la nueva generación? ¿O no? Sí, claro, obvio. No sé, no, yo no conozco la peli, pero. Andor. ¿Quién es? Andor es nuevo, personaje nuevo. Un piloto nuevo muy importante. Mateo Sujatovic. Puede ser, es solista. Sí, Mateo, puede ser. Es verdad. No, pero boludo, cambiemos de tema. Ya me estoy imaginando todo en la cabeza y me están matando. La película. ¿Te vas a ir pensando en esto? Confirmado. Mal. Quiero, o sea, lo voy a hacer con IAI esta noche. Claro. No hago la peli. Aparte no te pregunté quién sos vos, boludo. ¿Quién podría ser? Yo soy Luke. ¿Y Luke es? Luke. A mí me copa Luke. Luke es terminó medio fisura Luke igual. Viste que terminas haciendo esa especie de botella de. Sí, pero le faltaron respeto porque el control creativo de Star Wars lo agarró gente que no quiere tanto a la saga. O que tuvo algunos fines medio raros con la película de llevarla a otro lado que no va. Y justamente creo que bastardearon parte de la mística que tenía. Por eso muchos fans se quejaron. Porque Star Wars no es nada más una película. Es como tiene. Una data espiritual grosa. Es una cultura, obvio. Claro, real lo digo, ¿no? Esto hablando fuera de joda. Tiene mucha data Star Wars. Y para mí cuando era chico, por ejemplo, para mí eran guías. Porque te tiran mucha data en las películas. O sea, y todas están... Los Jedi te mandan al bien, digamos. Si eras un pibe y tenías la sensibilidad ahí afilada para conectar con eso, te creías el Flash ese, como Chaikir por el lado de la fuerza. Y eso es como la fe, es Dios, de alguna manera. Estaba conectado a eso de alguna manera. Está muy bueno. Me gusta, ¿viste? Podemos volver. Ya entré, ya está, ahora estoy. Podemos volver a la música. A la programación habitual. Sí, sí. Es un programa, ¿viste? Música es todo bueno, también es esto, loco. Es cultura. Sí, obvio. La música de Star Wars es mítica, la de He-Man es mítica. Sí, terrible. La de He-Man también es mítica. Bueno, para presentar el disco vas a meter una. ¿Vas a hacer una gira también? Me entiendo si tenés una gira de Kuriaki en marzo. Sí, no, mirá, lo que pasa es que la presentación del a mí me gusta presentar el álbum. Cuando ya la gente lo escuchó y lo conoce las canciones, no ni bien sale. Sí. A partir de abril arranco la gira ya. ¿Por Argentina o por The Outer Rim? No va a parar. No, tengo Naboo, toco en... Tatooine. En Tatooine presento el disco. Hay una firma de vinilo. En Cloud City. Bueno, no. Un Ford Falcon Millennium. Está complejo, está complejo. No, no, yo traté de volver y no pude. Boludo, no te creo, cada vez que podés lo metes. Sí, boludo. Dale, estaba hablando, él estaba hablando boludo. En serio, boludo. Se me ocurre todo el tiempo boludeces, perdón. No, a ver. Pará. Sí, no, estás diciendo. Sí, vamos a gira por todos lados. Sí. Ya tenemos confirmado para fin del primer semestre. Colombia, México. Y vamos a ir de nuevo a España este año. Venimos yendo estos últimos años siempre. Y vamos a ir de nuevo. También ahí hay una posibilidad de USA. Sí. Y obviamente toda Argentina, como siempre, ¿no? La patria siempre se cuida y se toca en todos lados. Así que vamos a estar tocando por toda Argentina. Presentación oficial, ni idea, porque hay que ver qué pasa con el disco, dónde lo vamos a hacer y también cómo se va acomodando el año, ¿no? Pero nada, muy feliz porque este álbum realmente tiene un montón de música hecha con alma, con melodías hermosas, con también los fanqueros, hiper fanquero. Voy a tirar una que está buena. Hicimos una canción con Juanse. Buenísimo. Sí. Que se llama Me Quedo Acá, que es es tremenda la canción. Upa. Sí, y la tengo muchas ganas de que la escuchen, porque en vivo aparte va a explotar. Y el combo, viste, nadie se la ve venir y la canción tiene un sentido total. Para mí Juanse también es uno de los Jedi, ¿no? Y que esté en el disco es un honor, ¿no? Estaba pensando, Juanse es un Han Solo. Ahora sí, fuera de chiste. Sí, sí, total, boludo. Juanse es un... El documental, ¿viste? El documental de los ratones. Rock and Roll Cowboys. Buenísimo. Es increíble. Buenísimo. No, yo lo quiero mucho y la verdad que se dio de una manera, pegamos ahí un flow muy real de cómo hacerlo. Y nada, esta es la primera colaboración de que pueden desencadenar otras con Juanse, te digo, la pasamos muy bien. Ok, ¿y cómo podemos hablar un poco de eso? ¿Cómo surgió? Y nos vimos un par de veces en la casa de mi hermana. Y empezamos a hablar y salió cuando hice la canción tenía algo medio, es un funk pero que tiene también algo nacional, como más retro. Es difícil explicarlo en palabras, ¿no? pero no sé por qué dije, esta canción tiene que cantar Juanse. Y se lo conté a los pibes de la banda así cuando lo estábamos grabando y se recoparon y nada, lo llamé a Juanse y se vino al estudio y la rompió, lo escribió ahí su parte. Y le hicimos un visualizer ahí muy bueno también. Opa. Sí, sí, el 25 sale todo. Lo tiramos todo ahí a la parrilla, que va a estar bueno, boludo. Estoy muy, muy feliz de este álbum. Tuve de nuevo, aparte en todo lo visual, a Hernán Corera ayudándome. Con Mamá Húngara hicieron un laburo increíble. A Poco Creativo también el arte, el diseño gráfico. Todo un team impecable, ¿entendés? Y nada, así que súper feliz porque está súper redondo el concepto, ¿no? Está fuerte, cuando hay una idea hecha con amor, pero está redonda, cuidada, se nota. Me gusta lo de Juanse, obviamente me lleva a tu historia personal y con tu viejo también, tu viejo tocando Estrella, Susi Estrella. ¿Cómo Tal. Te llevas vos con la música de los ratones? ¿De chico también te gustaban? ¿Te sí, empezó a gustar boludo. Más de grande? Mirá, yo le decía a Juanse eso cuando yo tenía tipo 15, que era la época de Fabrico Güero, que era rapero, digamos. Imagínate que capaz si me agarraba un público Stone muy de golpe así me podían bardear por ser rapero. Obvio. Pero iba a los me acuerdo de ir solo a obras a los 15 a ver Los Ratones solo y los veía ahí, me recopaba, siempre me gustaron Los Ratones. La pluma, digamos, de Juanse me parece excelsa, así mortal, como escribe, como canta, tiene mucho swing. Sí. Y nada, boludo, esta canción es, digamos, para mí, en vivo parte va a ser una fiesta realmente, va a ser explosiva. Grosso. Me Quedo Acá se llama, Me Quedo Acá. Hermoso. Bueno, vamos a cerrar, ¿no? Sí, sí. Pues, sí. Tuvimos un montonazo. Un montón de tiempo, gracias. No, sí. Gracias a ustedes. Increíble, Dante. Me hicieron reír mucho, hoy me voy a dormir feliz. Qué bueno. Hay más, ¿eh? Después mandá las fotitos y las escenía, a ver cómo queda. Hay que hacerlas. Hay que hacerla, ¿eh? Sí, sí, hay que hacerla. Sí, sin duda, gracias. No, gracias. A ustedes, gracias. Urbana Play 104.3. Estamos conectados. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo.

pills, I like drugs, I like getting money, I like strippers, I like to fuck, I like day drinking and day parties in Hollywood, I like doing Hollywood shit, snorted Bollywood, what can I say, the shit works, it feels good, and my self-worth's at an all-time low, and just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I owned, whoopsie, made a oopsie, $100,000 oops made me loopy, I ain't a killer but don't push me, don't wanna have to turn a nigga guts into soup. Whoa. Okay, Doshi. We don't want to revert back into our old ways. So we're going to try a breathing exercise, okay? All right, when I breathe, you breathe. All right? Let's go. Yeah, arranca pa... La música es vida. Más precisamente, la tuya. Música es todo. Un programa de Urbana Play. Continuamos en Música es todo. Después de hablar muchísimo, pero muchísimo de Star Wars, para quienes somos muy fanáticos y fanáticas, ahora ha llegado el momento de hablar un poco de Lollapalooza Argentina 2026. Estamos a casi un mes de una nueva edición de este festival tan importante en el mundo y obviamente en nuestro país. Recién, por ejemplo, estamos escuchando a Doechii aportando la cuota de rap que va a traer este año en Lollapalooza Argentina. A mi criterio, uno de los... de las bandas, en realidad una de las artistas y de los shows que más quiero ver, porque tiene una puesta en escena impresionante. Sí, va a estar bueno. Tengo ganas de ver a Doechii. Dijiste recién que estuve en Lollapalooza Chicago. Me parece que sí. Bueno, ahí va, sí. Me había distraído un poco y tenía miedo de repetir lo mismo que dijiste. No te preocupes. Pues me quedé con los muñequitos y toda la pavada esa. Está muy bien. Y demás. Bueno, che, cuando arrancamos el programa estábamos hablando de los CDs y llegaban un montón de mensajes al 6861-1043. Me puse a pensar un poquito en qué estaba pasando con los CDs. Y estaba notando que había una suerte de regreso del CD. Hablé con mis amigos de Top 5 Discos y Libros, que es una disquería y librería justamente, donde venden libros y CDs y discos y vinilos y cassettes usados y que siempre me munen de material piola. Y tenían puesto el aire acondicionado y me liquidó. Y me contaron un par de cositas, como que lo que notan es que hay la mayoría de la gente que compra CDs tiene menos de 25 años, por ejemplo. Mirá. Como un dato... ¿Menos de 25 años? O sea, gente nacida a partir del 2000. Exactamente. Tremendo, ¿eh? O sea, gente nacida sin CD. ¿Sin CD? Sin CD, directamente. Muchos chicos comprando CDs de rock nacional, que además tienen precios accesibles. Un CD puede costar entre 15 lucas y 80 lucas, ¿de acuerdo? A la edición. Por ejemplo, si yo te digo, el CD que tenía por acá de Bloodhound Gang, que ahora no sé dónde lo guardé, dónde lo metí, como era una edición un poquito sofisticada, ese disco puede valer bastante más que un CD clásico. Estoy al borde de la muerte, Pauli. Sí, lo estoy notando. Yo no sé si agarrar tu papelito y... Tengo a Gallardo ahí en la... ¿Toma un poquito de agua? Sí, bueno. Toma un poquito de agua. Mientras tanto, saludos a la gente que nos está escribiendo aquí en el chat de YouTube. La verdad que se rieron un montón con la nota contante. Y por cierto, fue graciosa. Yo no entendí nada de lo que hablaron. Nada. O sea, me quedé muy afuera. Quiero preguntarle a la gente de YouTube si alguien estaba como yo o soy la única persona de esta comunidad que, nada, desde que nombraron la palabra Star Wars hasta que terminó la nota, yo me quedé afuera. Y en el medio entró He-Man y todo. He-Man. Y demás. Wow. Bueno, también el CD también es, obviamente es un formato bastante preferido por el coleccionista, sobre todo el coleccionista de jazz y el coleccionista dentro del rock, de ediciones particularmente de bandas que hoy pueden considerarse de culto, como por ejemplo, no sé, My Bloody Valentine. Bandas shoegaze son bandas bastante buscadas. Ahí va. Los pibitos lo que buscan es, te decía, rock nacional, sale mucho Viejas Locas, Intoxicados, Callejeros, etc. Sí. O sea, datos de gente de menos de 25 años. Sí. Mucho rock nacional, que eso es una tendencia que ya habíamos hablado en este programa hace un tiempo, que hay como en las plataformas digitales también se ve un amplio consumo del rock nacional por la generación Z, que es justamente esta misma edad, gente que tiene menos de 20 años. Sí, buscando datos, Argentina no tiene mucha estadística, no tiene nada de estadística con respecto a esto, pero pensando en otros lugares, había encontrado en el medio de Guardian, un diario de Inglaterra, contaban que para la época de Navidad habían hecho... ¿Qué pasó? Me estoy muriendo. ¿Estás bien? Sí. No, me quedó la voz de Graciela Borges, boluda. Y bueno, estamos así que con el aire acondicionado. Perdón, va. Las ventas de CD, de reproductor de CD, habían aumentado un 74% con respecto al año anterior. De ahí había sacado también la data que te había dicho de que Taylor Swift había editado 3 versiones diferentes en CD de su último disco. Dentro de también los factores por los cuales vuelve CD es porque vuelven bandas de los 90, como por ejemplo Oasis, Pulp, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de también las cuestiones por las cuales a mí se me ocurre que hay mucha gente que está volviendo al CD o probando el formato del CD más que volviendo al CD, porque yo no creo que vaya a volver el CD para ser un formato definitivo. Lo que creo es que vuelve como un complemento, que estamos yendo a un modelo híbrido de escucha. Uh-huh, total. Porque no alcanza el billete para tener CD para igualar la oferta de Spotify. Imposible. Es medio difícil. Sí entiendo que si tenés un buen equipo y te querés dar un buen gusto, bueno, adelante, comprate un CD. Yo me lo planteé en algún momento y cuando vi que los CDs que me quería comprar costaban 60 lucas, dije, no voy a gastar. Claro. ¿Cuánto voy a gastar? Pero sí creo que hay un deseo de desconexión. Existe lo que se conoce como fatiga digital. En las nuevas generaciones también, esta cosa de haber crecido todo el tiempo entre datos, información, sí, y demás, que hace que sientas que no puedes elegir, que te abruma, y lo que veníamos hablando de conectarte, engancharte con un objeto que te dé felicidad, un objeto que te permita también estar un rato conectado con eso. No sé si notaste, pero hay mucha gente que te dice que empezó una actividad, que puede ser cerámica, judo, pilates o lo que sea, y le preguntas qué es lo que te gusta y muchos dicen son 2 horas sin el celular. Totalmente. No te hablan de la actividad. Sí. Bueno, es otra treta más para salir del celular, pero también a la industria le sirve, porque el CD te da un sentido de exclusividad, apuesta al coleccionismo, es una pieza única muchas veces. Bueno, lo que estamos viendo ahí es un antiguo reproductor de CD, que eso en algún momento eran modernos, estaban los de las varias bandejitas, una bandeja para varios CDs y demás. Y además tiene buena calidad de audio, es más barato que el vinilo. La calidad de audio es mejor que la del MP3. Bueno, hay como un montón de motivos para meterte, uh-huh, a probar con el CD. Yo no sé si lo voy a hacer. Quizás vuelva a escuchar algunos míos. Y por de pronto podrías buscar los que tenés ahí guardados, ¿no? Y ver con qué te encontrás. ¿Hace cuánto no abrís esa caja? No, un montón. Montón. Momentazo, momentazo. Abrir ahí tú, sí, encontrar. Bueno, lo que pasa es que para mí los CD son parte de mi vida y me acuerdo cuando una de las primeras veces que cubrí Lollapalooza, sabía que iba a haber una nota con Perry Farrell, la radio iba a hacer una nota con Perry Farrell y fui con un CD de Porno for Pyros, que era una banda que tuvo él, que a mí me gustaba mucho y que lo tenía de esa época, para que me lo firme. Mirá. Y me lo dibujó todo. Y él no lo podía creer, seguro. Él se sorprendió de que una persona cae y le caiga con un CD, le diga, this is very important for me, qué sé yo, esto para mí es importante. Y me contó toda la historia de cómo lo grababa. Me dije, we were in Haití. Y me mostraba todo, Hawái, Tahití. En Tahití creo que lo grabaron, un lugar así de Haití, no, lamentablemente. No, pero había mensajes, ¿no? Creo que teníamos un montón de mensajes. Sí, vamos a escucharlos, a ver qué le pasa. Las historias, ¿conocís? A ver, contanos. Chicos, ¿cómo están? Temazo el de esta noche. Me acuerdo del primer CD que fui a comprar en el 96-97, de Blink 182. En esa época andaba en bici de MX y era lo más. Desde Jujuy, chicos, saludos. Mi copa. Saludos, qué lindo. Este disco y andaba en bici. Buenísimo. Este disco es muy importante para mucha gente. Es muy importante para mucha gente. Yo creo que es más 99-2000 y es tremendo. Aparte, Jujuy dijo. Sí. San Salvador de Jujuy andando en bici. Buenísimo. Momentas. O que te acompañe a la quebrada, que te acompañe a la quebrada de Humahuaca, que te vas a Tilcara a escuchar esto. Que no pega con el paisaje, pero a la vez un poco sí pega, qué sé yo. Sí, está bien igual. Totalmente. Sí, está re bueno. Cuando sos adolescente, sí, todo combina con todo. Por eso los adolescentes se visten tan mal. Sí, claro, sí. Porque no importa nada, básicamente. Sí, sí, mirá, estamos viendo algunos de los CDs. De Marto, un hombre que creció en un ciber. ya está, es así. System of a Down, mochila con liquid paper. ¿Hay más mensajes? Un disco que gasté fue Anestesia Fan People, que lo había comprado a través de catálogo. Uh-huh. Y el primero de System of a Down también, ese lo tuve 3 o 4 veces. Pero el de Anestesia, de Fan People, lo tengo que haber tenido unas 7, 8 veces porque realmente lo gastaba. Esto es un demo que está en Spotify porque el original Anestesia, hay un tema de derechos y no está subido a Spotify. Muy triste, muy feo y muy justo. Pues ni Anestesia ni Cum Cum, los dos mejores discos de Fan People. Esto es un demo, ¿no? Un Necro, que personaje de Star Wars es muy bueno. Es un rebelde, es un Jedi rebelde, ¿eh? Es medio Obi-Wan, Necro. Yo tengo Anestesia en CD, por supuesto, porque soy un señor grande. Me gustó la idea de que lo compró 7 veces, ¿viste? Lo que lo debe haber gastado a cada unidad, digamos, para comprarte 7 veces el mismo CD. Tremendo. Claro, sí, claro, se rayaban y saltaban, pero así todo, tenés que escucharlo muchísimas veces para comprártelo 7 veces. Qué mal amigo el que le prestabas un CD. Oh, y volvió rayado. Y volvió rayado. Mal amigo. Yo tengo un amigo, de mis mejores amigos de toda la vida, que le presté Blood Sugar Sex Magik de los Red Hot Chili Peppers y me lo volvió rayado. No. ¿Vos podés creer esto? ¿Lo podés creer? Bueno, ya está es mal sonido Anestesia, este debo de Anestesia. ¿Qué tenés más mensajes? A ver. Hola chicos, buenas noches. Mi primer CD fue By the Way de The Red Hot Chili Peppers a mis 5 o 6 años. Era de mi hermana Noelia, pero como yo lo ponía y lo sacaba, lo ponía y lo sacaba de la radio, se lo rayé. Ella me lo regaló y se compró uno nuevo. Saludos. Ay, qué lindo, ¿viste? Hay una que le rayó el CD a la hermana. Sí. Lindo, y cuando le choreas esa idea a otro, yo a mi vieja también le hacía pelotas todas las cajitas y me decía, Paula, si lo vas a agarrar, por lo menos cuídalo. Y hay algo de eso de agarrar, romper, ¿viste qué? Sí, total. Es parte del descubrimiento de dar vuelta a todo el librito, escucharlo mil veces. O a veces me pasaba que guardaba mal los CDs en otra cajita, ¿viste? Terrible eso. Yo re hacía eso, no, así yo... como de chiquita. No, vos seguro que no. Yo era re prolijo, claro. Vos eras re prolijo. Yo de chiquita le agarraba los CDs a mi mamá y iba cambiando. Y ella quería escuchar uno y abría el de Los Auténticos de Cannes y estaba el de Shakira, ¿viste? Y me decía, Paula, ¿dónde está este? Y lo había perdido. Terrible. Lo había perdido. Terrible abrir, buscar un CD para poner que esté otro que nada que ver encima, que ver. ¿No? Más, dale. Hola chicos, buenas noches. Mi nombre es Fernando. Mi primer CD lo compré en Locuras de Flores. Buenísimo, loco. Fue el de Bersuit. ¿Qué venía? El CD con el librito y el pijama. Nada, espectacular. Me gasté el primer sueldo que trabajé en una tienda de ropa. Fue derecho ahí al Pelado Cordera y compañía. Ah, espectacular. Venía con un pijama. Buenísimo. Es espectacular. Bueno, en los 90 también lo que pasó fue que llegó Tower Records y traía todos discos importados. Era tremendo, no sé lo que era. Entrar a esa disquería era perderte en un mundo. Y en Estados Unidos hay una disquería llamada Moeva, que es muy grosa. Ahora se mudó, está en Los Ángeles y se cambió de locación, pero era como entrar a un supermercado, a un hipermercado. Pero todo de CDs y de vinilos y de todo. Y cuando entras realmente te impacta porque agarras la canastita y en un momento te das cuenta que la tenés explotada y tenés que empezar a vaciar nuevamente porque si no... Buenísimo. Es una locura total. Locura total. Pero es lindo, ¿viste? Es tan lindo eso. Sí, o me acuerdo cuando era chica que iba a las casas estas de música y podías escuchar a ver cuál te llevabas. ¿Viste que tenía unos reproductores en las paredes? Sí, sí. Yo me pasaba horas escuchando ahí cualquier cosa y después capaz no me lo llevaba, pero entraba ahí para escuchar un rato, ¿viste? Y estaba bueno para pispear a ver cuántos temas nuevos, temas buenos tenían. Yo sí había 3 temas buenos, lo compraba. Claro. Para mí ese era el parámetro. Explotó la centralita cuando estábamos hablando de CDs, por eso hay tanto mensaje, ¿eh? ¿Tenés algún mensajito más? ¿Sos músico, querés aprender a tocar o simplemente te gusta la música? En Get Back encontrás todo lo que buscás en instrumentos musicales y audio profesional. Guitarras, bajos, teclados, equipo, DJ y mucho más. Visita Get Back en Talcahuano 164 o... Otro lugar que ya te lo voy a decir. O entra en get-medioback.com.ar y aprovecha hasta 9 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país toda tu música en un solo lugar. ¿Tenemos una tanda? ¿Una tanda ahí? Mirá vos, vamos a ver. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Nueva Dix, suena el kanji en el beat. Son las Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip, Buenos Aires, 2026. 11 y 12 de abril. Ciudad Universitaria. Un atardecer, una experiencia sensorial única. Sunset Strip, Buenos Aires. Entradas disponibles en Buena Live. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Buenos Aires. Argentina. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Produce Buena. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Frozen y Encanto en una emocionante aventura. Stitch por primera vez en vivo. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA preventa exclusiva. Única semana con el 30% de reintegro y 6 cuotas sin interés. Vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. Tell me, baby, what's your story? UrbanaPlayFM.com. You're so lovely. Are you lonely? Or giving up on the innocence you left behind? Somos la radio que ves. Si tiene música, tiene vida. Música es todo. Urbana Play. En cada viaje hay alguien que tiene la misión sagrada de elegir el tema ideal en el momento justo. Por eso, encendemos motores y damos inicio a El Copiloto Perfecto. La música toma el volante, o mejor dicho, el asiento del acompañante. Presentado por Citroën y el nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Todo lo que necesitas para llegar a Lollapalooza Argentina. Llegó el momento de emprender un viaje, Pauli. Ay, me encanta este momento. Se viene San Valentín. Ay, ¿sos de los que festejan el Día del Amor? Yo, lo que me pasa es que 2 días después es mi aniversario. Ay, ¿cómo no le dijiste de ser la novia en San Valentín? No se dio. No, lo esquivaste. De ser la novia. De ser tu novia. No sé cómo se dice. ¿Lo esquivaste? No. Nosotros contamos, obviamente. ¿Desde? Y siempre es la primera. ¿Esa es lo que cuentan? ¿Ustedes qué cuentan? ¿El primer beso o el primer ayuntamiento? Cuando carnal? Me preguntó, cuento yo. ¿Un día te dijo que querés ser mi novia? Sí. ¿Por qué tenían 8 años? Boludo, para mí se hace eso. Yo creo que nosotros en un momento nos dimos cuenta que estábamos de novios. Ah, ¿nunca le preguntaste? No. ¿Mira? No, porque ya medio que se dio, como que. Entiendo. Arrancamos y empezamos a salir y no paramos, ¿no? Claro. Medio como. Bien. Ok. ¿Y en estas fechas, así del amor y el aniversario, te gusta festejar? Sí, cenamos. Ah. Podemos pensar un viaje en un basalt tranquilamente. ¿Ustedes festejan también? No. No. La verdad que no. Para nada. La verdad que para nada. Pero es fin de semana largo. Sí. Entonces, más allá de eso, estoy para un viajecito. Y sí. Yo soy más de festejar en plan viaje que en festejar en cena romántica. Esa no estoy. No sos de la cena romántica. No me gusta. Y menos cuando todo el mundo va a cenar. Yo, cuando la gente va a hacer esos planes, te digo, vamos arriba un auto, fuera de joda, armamos un matecito y encaramos un viaje. Estoy re para encarar el viaje en un basalt. Y hoy o ayer salió una versión de Something Stupid. Oh. El tema que hacía Frank Sinatra con su hija y el tema que hizo Robbie Williams. ¿Qué temazo? Con Nicole Kidman. Y en este caso es Nora Jones con Josh Homme de Queens of Stone Age. Upa, no lo escuché. Yo la escuché hoy recién por primera vez, porque creo que tiene un día. Así. Ok. ¿La escuchamos? ¿Y nos vamos de viaje romántico? Cada uno en su auto. ¿O vamos los 4, 2 y 2? No, cada uno en su auto, pero le damos play a la vez. Dale. Ahora. I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Oh, yeah. Then afterwards

últimos 20 minutos de Música es Todo en el día de hoy. Che, síganos ahí en Música es Todo 104.3. Ah. Mm. Recomiéndenlo también, etc, etc, etc. Etc, etc, etc. Che, hay mucho recital, ¿no, Pauli? Bueno, la verdad que estamos arrancando, como ya habíamos adelantado en el programa anterior, lo que se llama la temporada festivalera. Pero no solamente la temporada festivalera, que este fin de semana hay festivales, como por ejemplo el Cosquín Rock, sino también que ya empiezan a llegar grandes figuras internacionales. Es como que el calendario de shows, tanto nacionales como internacionales, parece haberse adelantado a febrero hasta diciembre. Eso es una gran noticia para quienes vamos a shows. Se viene un año espectacular y claramente uno de los shows más esperados del año, sin duda, es lo que va a suceder este fin de semana, porque llega el artista del momento. El artista más escuchado en 2025, dueño del último Grammy a Mejor Disco del Año. Estamos hablando de Bad Bunny. Llega en el momento... No. Nunca nadie llegó tan a punto caramelo, porque llega una semana después del Super Bowl. Es una semana después del Super Bowl, dos semanas después de los Grammy. O sea, llega en el mejor momento de su gran consagración mundial, podemos decir. La suerte que tenemos de que llegue a la Argentina en este momentazo, y todas esas cosas, quieras o no, hace que se encienda un poco la llama, y siento que River, si ya iba a explotar, se va a prender fuego. Yo me confié, porque por este trabajo generalmente conseguimos entradas, y ahora hay una demanda tan grande, no conseguí, obviamente. Sé que vos vas a ir, va a estar bueno, va a ser una linda, ¿no? Tres noches. Son tres noches, viernes, sábado y domingo, en el estadio de River Plate. Y sí, ahí voy a estar para mostrarles todo, para traerles todo también. Y la curiosidad absoluta, porque tuve la suerte de verlo en Puerto Rico en su propia casa. Sin embargo, a mí me gusta pensar que siempre en Argentina sucede algo diferente, y tengo muchísima fe de que así va a ser. Para mí va a ser épico, ¿eh? Va a ser una gran fiesta. Creo que me quedan dos personas de Argentina para pedirles entradas. Ya le mangué a todo el mundo. Pero también es el rush de la última semana, ¿viste? Es que sí, no ayudó eso, ¿eh? No ayudó. Pero tenemos mucho recital, porque mañana vamos a tener a Franz Ferdinand. Mañana toca Franz Ferdinand en Argentina, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Y ahí vamos a estar, Clemen, nosotros. ¿Sabías? Va a haber una transmisión exclusiva de Urbana Play, ¿verdad? Va a haber una transmisión exclusiva de Urbana Play, y ahí voy a estar junto a Harry Salvarrey. 12 de febrero en el Art Media vamos a estar transmitiendo por radio este show. La verdad que es un laburo espectacular poder hacerlo y que vos lo escuches y estés donde estés. A las 9 de la noche va a ser esta transmisión, ¿eh? Franz Ferdinand en Argentina, una banda hermosa, espectacular. Me encanta. Aparte, con ustedes dos ahí, me parece una hermosa dupla para una transmisión. Te vas a divertir con Harry. Hice alguna transmisión con Harry. Así que buenísimo. Franz Ferdinand. Que no es lo único, además, ¿no? Hay un montón de recitales. Bueno, ahí estaba chusmeando un poco. Están los hermanos Gutiérrez, que la verdad que es un show hermoso. Si pueden ir a verlo, la verdad que lo recomiendo. Sí. Van a estar en Vorterix, si no me equivoco. Seguimos. Sí, Teatro Vorterix este jueves 12. Bueno, hay muchísimas fiestas nacionales y festivales alrededor de todo el país. Va a estar el Cosquín Rock. Este viernes 13 también está David Lebón en la Trastienda, por ejemplo. Bad Bunny ya contamos. Mañana de Cardigans también, ¿eh? Mañana de Cardigans en el Coliseo. Lindo show. Nunca vinieron a la Argentina. Y cierto. Andás a ver si vuelven también los Cardigans, ¿eh? Cierto. Después hay una banda que la está rompiendo, la verdad, y que tengo muchas ganas de que hablemos de ellas en este programa algún día, que son las Chaos, banda de K-pop argentina. Es un fenómeno tremendo lo que está sucediendo con ellas. Hay que hablar, sí. Hay que hablar de este fenómeno, hay que hablar de esta banda. Así que estoy para que algún día hagamos un programa especial, o por lo menos un fragmento de programa, hablando del fenómeno K-pop en el mundo y cómo se replica en Argentina a través de esta banda de cuatro pibas que son espectaculares y recién son sus primeros shows en vivo. Se está gestando ese programa. Se está gestando este programa. No, ya lo tenemos, se está gestando el programa. Literalmente. Especial. Sí, porque es un fenómeno a tener en cuenta realmente. Está buenísimo toda la cantidad de shows. ¿Vas a ir a Cosquín? Voy a ir a Cosquín el sábado. O sea, ves a Bad Bunny y el sábado te vas para Córdoba. Sí, soy así. Ah, está bien, es un momento, hay que laburar. Es un momento en el que una... Es ahora, Pauli. Tiene que... Es ahora, ¿eh? Es un momento para trabajar. Ya te vi volando en un paracaídas, ya es ahora. Sí, todo es ahora. Es hoy. ¿Te animaste a tirarte por paracaídas? Sí. Wow. experiencia increíble en mi vida. No la volvería a hacer, pero estuvo increíble. Obvio, sí. Porque creí morir. Sí, así que sí, voy a estar en Bad Bunny el viernes y el sábado en Cosquín Rock. ¿De qué te ríes? ¿De que creí morir? No, que hoy vi las stories que estabas volando en un paracaídas y dije, era, es impresionante. Yo me muero, o sea, no lo hago justamente para yo no nunca morir. Lo quise hacer, ¿eh? Y, pero tuviste que hacerlo como... No, me invitaron de una marca muy reconocida, muy confiable en experiencias. Una marca de paracaídas. No, que armaba un grupito muy divertido y me pareció un re buen plan porque ir a Córdoba y dije, la verdad que estoy para que me inviten a Córdoba. Así que fui a Córdoba. Bueno. Muy bueno y se tiraron todos y yo quedé al final y dije, creo que no quiero. Pero sentía que no daba bajarme. Y pero para... Era más fácil subir al avión que te lleva a Córdoba y cuando están sobrevolando Córdoba tirarte desde claro, el avión, ¿no? Claro, claro, claro. Pero a la vez dije, si no lo hago acá con esta experiencia tan cuidada, no lo hago más. Claro. Así que así lo hice. Y toda lo que es caída libre, cerré los ojos, o sea, no vi nada. No, obvio. Estaba no. En completa y total tensión. Y el chabón que tenía atrás mío me decía, abrí los brazos. Yo decía, no quiero. O sea, yo estoy en caída libre. Hasta que esto no abra, yo no quiero abrir los ojos, los brazos. No, obvio, no. Me da impresión, ya lo que me estás contando me da impresión. No me subo ni en pedo para caída, ni a punta no, de me pistola. Resultó una tortura. Hasta que finalmente hizo ¡fuh! Y abrió el paracaídas. Ah, y ahí volví a respirar. ¿Tenías miedo que fuera tipo el paracaídas del coyote que abre y sale en cacerola? ¿Cómo? Yo tenía miedo que no abra, porque hay una posibilidad. Mi viejo me dijo, a mí no me avisa a qué hora te tirás. Solo avísame cuando ya te hayas tirado. Claro, obvio, y sí, obvio. Cuando ya aterrizaste. Tremendo. Bueno, te vas a Cosquín entonces. Sí, me voy a Cosquín. Y otra noticia del día de hoy, porque hay muchos shows estos días y también hay grandes anuncios. Y uno de los anuncios que queríamos compartir es una banda querida que vino acá a Música es Todo el año pasado. Hicimos, ¿te acuerdas que los invitamos? A Cindy Katz. Por supuesto. Que vinieron con sus instrumentos de juguete y la rompieron toda. Bueno, se anunció hoy que vuelven a América, que es el lugar donde todo comenzó. Recomiendo que si no conocen la experiencia Cindy Katz, vayan a verlo. Está buenísimo lo que estos muchachos hacen. Son unos músicos espectaculares. Y lo que tiene de piola ir a América es que se regresa el contacto directo con el público. Que en otros estadios un poquito más grandes, como Obras o Ferro, es un poco se pierde porque es todo más grande. Sí. Acá en América los tenés al lado. Así que está buenísimo, me encanta. Buenísimo. Una jam de músicos espectaculares. Lo mejor que tenemos en nuestro país está ahí. 28 de abril en América. Si no conocen Cindy Katz o no lo vieron, es momento de que lo hagan. Bueno, mañana, acuérdate, está la transmisión de Urbana Play acá con Pauli y con Harry del show de Franz Ferdinand a las 9 de la noche. La que suena ahora es mi canción favorita de Franz Ferdinand, que se llama Walk Away. Me parece hermosa. Muy linda. Christy ended in my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scarab bleeds a blackened tear. Oh, and I am cold, yes I'm cold, but not as apologies may rise, I must be strong, stay an unbeliever. and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. La batería es William. Mi batería es William. Urbana Play anuncia. Franz Ferdinand vuelve a Argentina. Y lo vas a escuchar en vivo por Urbana Play 104.3. Mañana, 21 horas. Transmisión especial desde el complejo C Art Media con Harry Salvarrey y Pauli Echeverría. Franz Ferdinand en Argentina. Lo vivís solo por Urbana Play 104.3. Radio oficial. Para los argentinos que eligen Miami, la mejor decisión es New Point Miami. Departamentos super equipados, frente al mar, con capacidad hasta 6 personas, en Collins Avenue. Ideal para familias, amigos o parejas. New Point Miami, el alojamiento ideal para argentinos en Miami Beach. Seguinos en redes, @ New Point Miami. Urbana Play 104.3. Ese gritarito roto. Sentí como corría ante la casa al suelo. Ya sabía que se rompía. UrbanaPlayFM.com. Malamente. Sí, sí, malamente. Traga. Mira. Somos la radio que ves. Vinilo. Cassette. CD. MP3. Como sea, tu historia se escribe con canciones. Música es todo. Un programa de Urbana Play. Hola chicos, buenas noches. De acá de General Roca Río Negro, en Ciro. Y hablando de los CDs, recuerdo que mis primeras experiencias con CD fue Stiff Upper Lip de AC/DC. Me cansé de escucharlo. Y después, bueno, me dediqué a la piratería, decidí que en esa época era el furor. Bueno, se estilaba en un momento. Se estilaba en un momento. Y sí, hay que decir y se dice. La manta corta. No, y encima este CD, me gusta porque este, su primer CD era ACDC, el mío también. Entonces nos hermana. ¿Cómo garpó lo de los CDs? Me encantó, ¿eh? Mucha gente se prendió con el CD. Y qué loco lo de Dante que nos contó también. Buenísimo. Que su disco va a salir en CD. Que sus discos favoritos los tienen todos los formatos. Buenísimo también. Buenísimo. Y también estuvo buena esa explicación que nos dio de que los discos de los 90 están la mejor forma de escucharlos es en CDs. Sí. Sí, eso estuvo re bueno también. Es bien para entendidos, así como paveamos con La Guerra de las Galaxias, con Star Wars, también eso estuvo muy bueno. Bueno, vos te llevás el madrileño de Zetangana. No, Marto me dice que no fuera del aire. Yo pensé que ya me lo tenía comprometido, pero me dijo que no. Estás llevando un disco. ¿Por qué no me lo querés dar? ¿Por qué no lo saludás a Catania, que es el cumpleaños? Sí, tienes razón. ¿Sabés qué? Me acabas de hacer acordar algo. ¿Me lo debes? Por el papelón que me hiciste pasar el otro día. Ay, qué amor. Bueno, ahí está. Igual. Estamos a mano. Te lo van a regalar. Te lo van a regalar. Te lo van a regalar seguro. Marto lo tiene porque está esperando el momento de venderlo, reventarlo, ¿no? Lo tenés ahí intacto con el sobre todo. Con el sobre todo. Claro, yo lo abriría. ¿Lo abro? No, mentira. No. A ver el booklet. ¿Hacemos un unboxing? A ver el librito que tiene. ¿Quedó algún mensajito más por ahí, Walter? A ver, pongamos. Hola, chicos. Hola. Yo la verdad que no recuerdo cuál fue el primer CD que me compré, pero Córdoba. Sí recuerdo que el que más uso le di fue Máquina de Sangre de los Piojos, porque traía un piojito craquelado para grafitear y lo pasé por todos lados. Buenísimo. Qué lindo, cuando te venía una cosa extra, ¿no? Sí, sí, eso a mí me encantaba. Buenísimo. Está buenísimo. También había algunas ediciones que eran como una caja larga, como si fueran tres CDs, uno arriba del otro. Una caja así larga, importadas, y era como muy deluxe comprarte eso, ¿viste? Sí. Había como algunas bandas que tenían... Claro. Me acuerdo algún CD haber visto, como, no sé, uno de Soundgarden, uno de R.E.M., y ver y decir, ¡qué buena edición esta! Buenísimo. Pues viste que hay un momento que si no le pones una musiquita arriba, un diseño, perdés. Obvio. Y yo lo que te decía del disco Jesus, Jesus de Kanye West, que creo que es el último CD que escuché activamente, también era, tenía un detalle muy particular que no tenía nada. Ah. Una caja pelada, todo transparente. Ah, en un momento estuvo de moda eso. Y sí. Y bueno, ese disco era como medio de ruptura. Debe haber más mensajes todavía. Upa, ¿tenemos alguno más? Buenas noches, hola Pauli, hola Clemen, ¿cómo va? Bueno, mi primer CD, si bien mi infancia fue atravesada por CDs, en mi casa estaba lleno, fue recién hace poco, en el año 2019, para mi cumpleaños, que quería justamente el Back to Bedland de James Blunt, que tenía You're Beautiful, el hitazo, pero justo quería la versión de dos CDs, y mi hermano se fue a una disquería que quedaba lejos y justo me consiguió esa versión. Fue el mejor regalo que me pudieron hacer. Es más, ahora salió la versión remasterizada y lo volví a comprar, lo traje de afuera. Fue lo mejor, que el mejor disco, el único que tengo. Pero bueno, para mí es el mejor. Ah. Saludos. Abrazo, loco. Me encantó esta historia. No, me encantó, me conmovió. Encima con James Blunt, que me dijo que James Blunt, él se ríe de él. ¿Por qué? Y porque en algún momento, You're Beautiful... a mí me gustaba. Se convirtió un poquito en meme, ¿viste? Como... a mí me encantaba. Me agarró de adolescente. Y te mata. Y me pegó. ¿No es medio un chabón que flashea en el subte y ve una mina y sí, se arma toda una es película? Esa. My life is brilliant. My life is brilliant. Yo te banco, me encanta. I saw an angel. Of that I'm sure. ¿Sabés que era capitán del ejército? ¿Qué? El chabón peleó en la guerra, posta. Eso, la otra Pauli que anda por ahí atrás se ríe. Está cagando pero risa. ¿Vos sabés que era capitán del ejército? No, yo tampoco. Estuvo en la armada inglesa. ¡Wow! Sí, para que te pongo. Voy a googlear. Dale, buscalo. James Blunt, soldado, para ser un poco más específico. Pero me gustó mucho esta historia del oyente porque ese CD llegó en el año 2019, donde no se escuchaba tanto CD, la verdad. Y qué lindo ese regalo. Y que hoy lo haya vuelto a comprar. Y quizás tengo solo uno, pero ese uno es el que importa, ¿no? A ver. Sí. Acá la otra Pablo dice que era creepy. Y es medio creepy, loco. Flasheás con una mía en el subte, te volvés loco. Y se termina tirando por un peñasco. No me acuerdo el final. Ah, ¿termina todo mal? En el videoclip se tira por un peñasco. No. Se tira. Bueno, no importa. Se amasija. Tuvo una destacada carrera previa como oficial de ejército británico. ¿Mira? Alcanzando el rango de capitán en la caballería Household. Sirvió como oficial de reconocimiento en la Fuerza de Paz de la OTAN en Kosovo en 1999, donde se hizo famoso por negarse a una orden de atacar a las tropas rusas para evitar un conflicto mayor. Tomá mate. Impresionante. No, me quedé cara, la verdad. La cantidad de cosas que yo aprendí en este programa el día de hoy. Impresionante. Galaxias. No sé si lo voy a poder reproducir, lo de Star Wars, pero que aprendí, aprendí. Y hoy comimos gracias a Ron Con Con, cocina latina en Caballito, con platos de Venezuela, Colombia, México, Perú y Ecuador, y coctelería de autor a cargo del bartender Emilio Bruno. Este 14 de febrero aprovecha la cena especial de San Valentín con opciones veggie ideales para una noche especial. Reserva por WhatsApp al 11 24 54 65 92. Ron Con Con es en... decime la calle. Beauchef. 2... 527 y en Instagram como ronconcon.ba, donde podés ver los menús, descuentos en efectivo y promos bancarias. ¡Feliz cumple, Hernán Cataño! Claro que sí, gracias Walter Rojas en la operación. Tenemos la CM Agus Duque. Hoy estuvo con nosotros Agus Duque. También la producción Cata Miguel Palma y Marto Santavalla. Solillera también hizo lo suyo. Claro que sí, No pudimos hacerla conocer la montaña, lamentablemente. Producción El Control, Flor Cambre. ¿Lo tenés ahí? Sí, Dire Garba. Claro que sí, Graf Mateo Martín. Cámaras, Víctor Pared. Luces, Facu Tulac. Técnica, está Paulita Cuitiño. Paula Cuitiño y el switcher, Pablo Herrera, Control central, Ale Núñez. Gracias a todos por haber trabajado con nosotros en esta noche y a ustedes que nos acompañaron. Llegan a, si están en su casa, pongan un CD ahora. Disfruten, sí, ¿no? Disfruten. Vale, un disquito. Chao. Chao. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Shine for you.